pa' los metefuecas, los guasa guasa. Dani, te has metido donde no debía, bro. Gracias por la promo. Dime quién coño eres tú. Ando potean con par de negros, te lo van a hacer fuera del YouTube. Tú. Ese sushi buena es mi macro. Bobo, no te la tires de calle para que luego no venga a pedir flus. Flus. ¿Qué quieres? Si me tiras en verdad, porque no puede. Y yo no lo nombraba para que no te entierren. Y vas si tú mencionas a la doble R. No eres independiente, saca los papeles. Si ninguno de ellos va a hacer que no te frenen. Dime por qué mencionas a los PLL. Lo que tienes de calle te lo presto el dólar. Dime a tus colegas porque los ignoras. Lo mío sigue firme si ninguno se dobla. Escondido en el monte en tu parano. Ya con un coro de hombres que te comen la polla. Por eso está inseguro y se inventa la historia de la novia. No hagas la del macho, cuida tu trayectoria. Eres un pussy, oh. Todo lo que te quitaron me lo quedé yo. Tú tienes una carrera solo en música. Yo estoy en los negocios empresarios, oh, del barrio, oh, sin pánico. Yo no me afecta nada comentar, oh, estás paniqueado, ya se notó. Con el doble de visitas fuiste el que tiro. Y no le sale el flow, hasta le copia el glow. La industria no te quiere porque no eres yo. Dame un par de tracks y un par de blogs. Y tardo un par de horas y cojo un avión. Bitch, sacate guap. And I'm selling dope. Te dejo que me tire porque promoción. Si no yo estuviese pelado en la calle acción. Pero me voy a hacer un check con esta canción. No te puedo ir de calle porque no tienes calle. Me escribo seis temas en los que sueltas tú uno y de mierda. No me pidas que me compare. Eres un pussy, no tienes talento. Solo una cara bonita, eres un personaje. Estás todo motivado, con esta ya respondido. Dime Dracu que hoy cuánta más te sabes. Fanboy, pussy. Estás en tu película porque sabes que no te voy a hacer nada. Ya llorado por debajo, no sabes a quién llamar. Me tiras un beef con la mitad de audio. ¿Qué es lo que es? ¿Dónde está tu talento? Malísimo, manía. ¿Tú me tiras a mí de colegas? Ya era. Mano, no tienes a nadie en la industria de amigos. Yo alimento y firmo artistas, invierto en talento, no en Ferrari, sin vacilar. Y si fuese de calle, valorarías otra cosa. Valora. Eres un pescadito. Bro, todo lo que yo te he dicho son facts cuando yo te tiro algo. Pero tu hermano te lo estás inventando todo. What the fuck are you saying, bro? Que si me matan en el Fortnite y hablo de shooters, no. ¿Cómo quiere que te tire de shooters, bro? Are you dumb, bro? Sí, loco, que mira, que te vas a quedar tú aquí solo hablando, que eres muy pesado, hermano. Me voy a la feria a jugar al futbolín. Vete a jugar a futbolín, a futbolín, a futbolín. ¿Cómo te voy a tirar de calle si eres un chiste, mani? Ah, Dani, eres una perra mentirosa. Deja de inventar, hermano, que te huele la popola. Todo lo que has dicho, enséñame la historia. Que yo sigo en tendencia si no te veo en mi zona. Me estoy forrando con tu nombre y tu cara. Le estoy dando a tu jefa con la mía, muerde almohadas. Cuando termine voy a ir pa' tu casa, pa' que me lo remames y te coman mi melaza. Dani, yo me curo contigo. Me saca la mujer porque hasta en eso lo hago fino. Yo me la chingo sin que queden testigos. Eso que carga mío lo que lleva en el ombligo. Eres un pussy, sushi, pescado. Te falta calle y talento, papi, vete a un lado. Todos los estilos lo tengo dominado. No te puedo ir de calle, mi mamá no me ha dejado. No te quiero dar, y rapeando lo haces mal. Como un niño de 10 años, papi, vuelve a comercial. No te quiero dar, para mí es fácil humillarte. Te podría llamar puta, pero faltaría tu madre. Pussy, creía que tenías talento. Audio de hace años, ni siquiera eres honesto. Tira de money, no tienes presupuesto. Por eso que tu número se le decimos sexto. Estoy loco, esquizo, bro, ando quillao. Papi, hago lo que quiero, vivo como super round. Corriendo en carro, en la calle pegado. Dime pa' qué quiero más, mami, ando bien cuidado. Dime a quién tienes, cuándo. Te has comprado un carro y no sabes manejarlo. Estoy en la calle y no lo está sonando. Eres una perrita que quiere que le den cuatro. Dime a quién tienes, cuándo. Eres una perrita que quiere que le den cuatro. Dime a quién tienes, cuándo. Eres una perrita que quiere que le den cuatro. Papi, suenas demasiado básico. Reinvéntate, que le vas copiando el flow a la gente. Dale, te veo viejo.